¿qué tal, Teresa? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues muy contenta de platicar contigo, un poco ronquita porque andamos así como que con una voz medio sexy, pero bueno, en fin, quisiera que me contaras sobre la experiencia de participar en esta película de Raven. Para empezar, me parece un tema extraordinario el llevar a la pantalla grande la historia de Edgar Allan Poe, que te confieso que es uno de mis autores favoritos. Entonces, todo este misterio que envuelve, que siempre me fascinó, es un mundo fascinante, pero parte importante es para la ambientación de una película de este tipo es la música. Sí, no, total, la verdad es que fue un proceso bastante interesante, sobre todo con un director tan experimentado como James McTay, que hizo películas como Vendetta. Entonces, cuando empezamos a hablar, él me dijo que justamente la música quería que no fuera como del siglo XIX, como clásica, ¿no? Sino que rompiera un poco todos los esquemas y que hiciera de la música una película más contemporánea. Entonces, nos decantamos por la decisión de utilizar elementos electrónicos, aparte de la orquesta, pero elementos electrónicos rítmicos importantes, como por ejemplo guitarras eléctricas distorsionadas, que eso fuera un poco el tema principal de Allan Poe, ¿no? Y su mundo tan dark, tan oscuro. Entonces, de ahí empezamos a probar la sonoridad y consideramos los dos que era una buena opción ir por ese camino, y bueno, y así fue, algo totalmente un poco diferente de lo que alguien esperaría de la música. Cuéntame, ¿cómo llega a tu vida este proyecto? Bueno, yo estaba trabajando con los mismos productores el año pasado en otra película que se llama The Cold Light of Day, con Bruce Willis, Sigourney Weaver y Henry Cavill. Entonces, en medio de esa película, pues los productores me dijeron, de Intrepid Pictures, me dijeron si quería conocer a James para este otro proyecto, a lo cual obviamente les dije que encantadísimo. Y bueno, y así fue, le conocí, empezamos a hablar un poco de cómo veíamos la música y encajamos muy bien todo y boom, y de ahí fuimos dándole para adelante. Ahora, algo que me parece muy interesante es que, bueno, por ejemplo, me ha tocado ir a conciertos, por ejemplo, como en el caso de John Williams, y he visto algunas escenas durante sus conciertos de películas que inicialmente las pasan sin música y después con música, y verdaderamente que es un elemento que probablemente como espectador no estés consciente de él, pero es básico, hace una enorme diferencia. Sí, justo. Yo creo que tiene un elemento manipulativo en la música para cine que no creo que lo tenga ningún otro disciplina del cine, ¿no? Entonces, yo creo que la música en general te puede llegar al corazón sin pasar por la cabeza. Entonces, claro, uno puede manipular, es muy fácil, ¿no? Manipular al espectador y decirle pues que vaya por un camino determinado. Entonces, por eso es tan importante la comunicación con el director para acertar en ese camino, porque hay tantas opciones que hay que saber elegir por dónde quiere ir, y sobre todo el ritmo de la película, ¿no? ¿Cuál es el ritmo? ¿Dónde se queda la película? ¿Dónde cae el ritmo? Y entonces ahí, ¡boom!, la música ayuda al ritmo. Y también lo que sienten los propios caracteres, ¿no? Los actores, o sea, lo que siente Allan Poe, como es su mundo, entonces eso se puede expresar perfectamente a través de la música. Añade un guión musical que favorece un poco a la historia, ¿no? A lo que el director quiere contar. Claro que sí. Ahora, siempre he tenido duda con respecto a que, por ejemplo, en el caso, como en tu caso, trabajan en la música inicialmente, pero después hay que adaptarla al momento en que la película ya está editada, ¿o cuál es el proceso? Bueno, el proceso, normalmente me leo el guión, entonces me hace el guión y empiezo a tener ideas. Entonces, una vez tengo las ideas, se las propongo al director sin imágenes, un poco más abstracto, pues también se hago más creativo, ¿no? Entonces ya una vez empieza a rodar, me empieza a mandar escenas sueltas y yo empiezo a probar la música en esas escenas, y cuando ya la película está perfectamente editada, pues ya empiezo lo que se llama hacer cues, que cues, C-U-E-S, cues, son como las escenas que llevan música. Entonces los dos decidimos dónde poner la música, y ya empiezo yo a hacerla un poco para que vaya totalmente sincronizada con la imagen. ¡Wow! Son los temas principales que hemos hablado. ¡Qué interesante! De verdad, ¿qué fue lo que más disfrutaste durante esta producción de The Raven? Yo creo que lo que más disfruté fueron de los comentarios que me hacía el director, los cambios que me pedía, porque claro, yo le preguntaba el porqué y él me explicaba, ¿no? Me decía, no, pues mira, justo cuando se gira hoy, aquí cambia esto, justo cuando empiezan a subir los caballos, porque eso es una visión diferente de lo que yo puedo hacer, y aunque él no sea músico, pues bueno, tiene un oído musical. Entonces fue una experiencia bastante, vamos, fue maravilloso para mí, porque aprendí de alguien que sabe mucho de cine. Y, por otro lado, trabajar con un equipo genial. Pues mi ingeniero, mis orquestadores, son gente muy buena y que están haciendo películas de estudio gordísimas. Entonces eso fue pues un placer, ¿no? Poder trabajar así, luego encima ir a grabar a Londres y todo, o sea, fue la pera, como decimos en España. Wow, fascinante. Una de las cosas que quisiera que compartieras con nosotros, yo tengo el segmento de Historia de Latinas con sabor a Hollywood, y bueno, generalmente les pregunto a personas como tú que logran, tienen la oportunidad de trabajar en producciones de esta naturaleza, ¿cómo ha sido el camino para llegar? Porque muchas veces vemos solamente el glamour o cuando reciben algún reconocimiento o algún premio, pero no es tan fácil, ¿verdad? No, la verdad es que es muy difícil. Yo empecé en Berklee College of Music, que fue donde me dieron una beca y conocí a mi socio Steve, que lo hacía en Music Business, y la verdad es que ya de estudiante tuve que tener una vida bastante enfocada a mi trabajo. Entonces, hombre, hay muchos sacrificios, pero también es una vocación muy grande la que tengo. Y no es nada fácil, pues tienes que conocer mucha gente, luego pues tienes que aprovechar las oportunidades que te dan, y sobre todo trabajar muy fuerte y sin descanso, ¿no? Y muchas veces, sobre todo, tienes que aprender a saber encajar el no, la palabra no, ¿no? Pues en mi caso, pues cada vez que me decían no, pues es como, pues sí, ¿sabes? Entonces, pues me daba más ganas para seguir haciendo lo que hago, ¿no? Además, tuve cáncer cuando tenía 20 años o 21, me dieron quimioterapia, y un poco pues después de esa experiencia, la verdad es que me motivó aún más para hacer lo que hago, ¿no? Entonces, hombre, es complicado, pero una vez ya empiezas a hacer películas, eso yo creo que es más fácil, ¿no? Cuando ya empiezas a tener más trabajo aquí, pues cada vez se va haciendo como una bola, ¿no? Entonces, como una bola de nieve. Wow. Lo principal es que nieve, entonces es difícil que nieve, ¿no? Pero una vez que nieva, ya boom, ya la bola se va haciendo más grande. Wow, doblemente admirable. Y ahorita me llama la atención que me comentes que estudiaste en Berklee, en Boston. Y entonces, por último, quisiera que compartieras con muchos jóvenes que tienen la inquietud de poderse incorporar en este competido mercado, la importancia de la educación. O sea, ahorita que me mencionaste, pues obviamente me llama la atención porque, bueno, yo creo que la preparación es algo importante. Sí, yo considero que es básico una buena educación. De hecho, yo ahora sigo estudiando partituras de películas, sigo viendo muchas películas, y cuando tengo tiempo libre lo dedico a estudiar. Creo que la formación es básica, y realmente tuve muchísima suerte en poder estudiar en Berklee College of Music en Boston, porque ellos me apoyaron, me facilitaron todo lo que quise, todas las grabaciones que quise, y aproveché esos años, que bueno, también sacrifiqué algunas otras cosas, como no estar cerca de mi familia, pero realmente lo dediqué a aprender. Y entonces mi consejo a todos a aquellos jóvenes que quieran meterse en el cine, en cualquier ámbito del cine, es tener una muy buena educación y sobre todo estar abiertos a aprender, es lo más importante, yo creo. Muchísimas gracias, la verdad que qué interesante conversación, felicidades, estamos a la expectativa de Raven y que sigan los éxitos.